Y Señor, al ver tu grandeza, tu creación y tu hermosura, nos gozamos al contemplarte. Cuando veo tu creación y hermosura, y me gozo al contemplarte, mi Señor, te adoro, Cristo, mi Señor, en tu presencia permaneceré, porque tú grandeza admirable es, tu poder ilimitado es, y tu amor a qué lo compararé. Te adoro, Cristo mi Señor, porque grande es tu poder, Señor, grande es tu fidelidad, y por siempre tu espíritu estará. Te alabo, te adoro, te amo, mi Señor. Te alabo, te adoro, te amo, mi Señor. Cuando veo tu creación y hermosura, cuando veo tu creación y hermosura, y me gozo al contemplarte, mi Señor, te adoro, Cristo, mi Señor, tu presencia permaneceré. Porque tu grandeza admirable es, porque tu grandeza admirable es, tu poder ilimitado es, y tu amor a qué lo compararé. Te adoro, Cristo mi Señor, porque grande es tu poder, porque grande es tu poder, Señor, grande es tu fidelidad, y por siempre tu espíritu estará. Te alabo, te adoro, te amo, mi Señor. Te alabo, adoro, te amo, mi Señor. Canta una vez más, porque grande es tu poder, porque grande es tu poder, Señor, grande es tu fidelidad, y por siempre tu espíritu estará. Fondo de nuestro corazón fluye un cántico de alabanza, de adoración y de amor a ti, Señor. Oh Dios,